Vital Asistencia, son especialistas en cuidados domiciliarios. Muy buenos días, Ángeles. Hola, buenos días. Ángeles, ¿desde cuándo vienen trabajando de manera cooperativa? Con matrícula la tuvimos en el 2017, pero ya a comienzo del 2016 veníamos trabajando como grupo precooperativo. Uh-huh. ¿Y cuántas personas trabajan en esta Vital Asistencia? 30 personas. ¿30 personas? ¿En sí. Santa Rosa? En Santa Rosa, sí. Uh-huh. Éramos, en pandemia fuimos un poco más, fuimos 45 y tuvimos dos filiales, en General Hacha y en Pico, uh-huh. Pero la pandemia cerró las filiales. Uh-huh. Claro, eso siempre, por supuesto que generó un montón de cambios en toda la economía y sobre todo en los pequeños espacios de formación. Ángeles, Vital Asistencia es una cooperativa de especialistas en cuidados domiciliarios, ¿no? Contanos cómo se han organizado, qué beneficios les ha traído cooperativizarse. Los beneficios que trajeron es, o sea, la cooperativa fue armada para cubrir una necesidad que veíamos con el tema de los adultos mayores. Uh-huh. En realidad nosotros lo que atendemos son pacientes con patologías de base, que son dependientes, que no tienen familias o sí, pero que necesitan el cuidado, el acompañamiento y la asistencia de algún asistente. Y el beneficio en haber hecho una cooperativa es la igualdad, son los valores cooperativos básicamente lo que nos llamó la atención y lo que nos gustó, porque hay mucha gente en forma precarizada trabajando en geriátricos, mucha cantidad de horas, con cero beneficios, uh-huh. Totalmente precarizados en negro, y de esta manera pudimos sacar de la precarización a muchas personas y darle la posibilidad de trabajo, porque acá nosotros no tenemos una edad ni mínima ni máxima, digamos. Tengo gente trabajando de 60 años y tengo chicos de 19. Claro. Los valores cooperativos es lo que realmente nos llevó a formar este servicio modelo cooperativo. Claro, y vos decís, tengo personas de 60 años o tengo compañeros de 60 años que en el mercado laboral sabemos que quedan fuera en el mercado empresarial. Tal cual. Sí, y los chicos de 19 también, en algunos casos no tienen la posibilidad, pero como nosotros capacitamos a los asociados, los que tienen poca capacitación o poca experiencia en el rubro, los capacitamos nosotros. Es más, tuvimos el 19 y el 20... acompañadas por la Subsecretaría de Cooperativas, una capacitación de 2 días, 4 temarios, o sea, cada clase era de 4 horas, eran 8 horas porque eran turno mañana y turno tarde, los 2 días, temarios de emergencias, urgencias prehospitalarias, uh-huh. Para asistentes domiciliarios. Uh-huh. Claro, porque ustedes son personal de salud, desde el ámbito privado, pero lo que hacen es una asistencia en la salud de otros y de otras. Claro. Sí, es como una enfermería básica, muy básica. Uh-huh. Hacemos lo que es higiene y confort y con todas las tareas que eso lleva, digamos, el control de signos vitales, administración de medicamentos vía oral prescripto, desayuno, almuerzo. Nuestro uh-huh. estatuto no dice que hacemos la elaboración del alimento, pero entendemos que es parte también de la asistencia del paciente y del acompañamiento, o sea, darle el desayuno, administrar, bueno, la medicación sí lo tenemos, claro. Pero la administración de los alimentos. Claro. Y hacemos muchas tareas que son propias del cuidado del paciente, y bueno, para poder brindarle una mejor calidad de vida. Claro, bañarlo, acompañarlo, acostarlo, todo lo que ya sabemos que son tareas de cuidado, y que, como vos decías recién, muchísimo tiempo las compañeras y compañeros han sido precarizados, e incluso maltratados, aunque son esenciales en el cuidado de una persona. Ángeles, ¿cómo resuelven sus tarifas? Y nosotros cuando empezamos, se nos complicó un poco porque cobramos muy poco, básicamente porque no sabíamos dónde sacar, no teníamos un modelo, decíamos qué número le ponemos, en base a qué le ponemos, porque bueno, no estamos bajo el convenio colectivo de trabajo, pero lo utilizamos. con los años, o sea, al poco tiempo yo participé en varias, en varios programas, por ejemplo, varios en Madres Emprendedoras, que recibimos una mención nacional y ganamos en provincia 2 años seguidos, 16-17, este, y bueno, y me fui vinculando y pertenezco a una red de cooperativas de cuidado a nivel nacional. Y entre nosotras, digamos, a nivel nacional nos vamos ayudando con el tema de las tarifas. También sabemos que en cada provincia es diferente, así que el contador que nosotros tenemos, Lucas, nos ayuda con eso, básicamente lo hace él, obviamente trabajando con nosotros, de la tarifa, dependiendo del index, de inflación, más o menos los números que dice el convenio colectivo, y bueno, y íbamos buscando un número que, nada, que podamos subsistir, o sea, que se pueda cobrar y tampoco que se mate al cliente, digamos, porque no podemos cobrar mucho más que una residencia. Claro, y estamos hablando tal vez de muchos jubilados y jubiladas que cobran la mínima, este, los que requieren, sí, esta asistencia. Eso es lo que yo hacía cuando recién comenzábamos, hacíamos con pacientes que eran de PAMI, bueno, que ya la prepaga no asiste para nada, claro, casi todas, un problema. Este, pero bueno, tampoco, nosotros somos trabajadores y tampoco podíamos estar haciendo por un mínimo, porque también tenemos que vivir, o sea, es como un problema, problema general del paciente y de nosotros. Nosotros no podemos trabajar por un anticipo de retorno muy bajo, porque tenemos que buscar otra cosa, sino tenemos que hacer varios trabajos para poder tener un ingreso a fin de mes que nos sirva, que nos ayude a vivir, digamos, dignamente. Claro. Y esa es la idea, de sacar, de cortar con todo lo que se pueda, ¿no? La precarización laboral, poder capacitarlos, porque hay mucha gente que viene a solicitar trabajo y no tiene que experiencia, pero necesita el trabajo. Entonces los capacitamos, las capacitaciones son gratuitas, y le damos enseguida trabajo y hacemos un seguimiento. Entre los compañeros y el consejo hacemos un seguimiento y después la experiencia la hace la práctica. Claro, claro. Estamos conversando, bueno, con la presidenta de la cooperativa de trabajo Vital Asistencia, son especialistas en cuidados domiciliarios. Ángeles, si la gente quiere contratar sus servicios, ¿cómo los contacta, cómo las contacta? Sí, básicamente nosotros no tenemos publicidad, porque por suerte la publicidad nuestra ha sido siempre el boca a boca de nuestros clientes, ellos mismos nos van haciendo la publicidad en conocidos, en familiares, en compañeros de trabajo. Y tenemos este año, la primera vez que tenemos, es una lista de espera de pacientes, así que tenemos muchísimo trabajo. Se acercan, a veces me escriben directamente a mi número, me consultan porque se lo han pasado, y algunas veces se acercan acá a la oficina en Leguizamón 742, entre España y Ameguino. Están las oficinas nuestras que tenemos de lunes a viernes, de 8 a 15 horas. Y ahí nosotros, bueno, el servicio se contrata a través de un contrato con la cooperativa, este, y se organizan los horarios de trabajo, se les pasa el presupuesto vía WhatsApp, y este, cuando se puede armar el equipo de trabajo, se comienza enseguida. Se trabaja, nosotros lo que hacemos es un trabajo, día festivo, feriado, fin de semana, se cobra lo mismo, no se cobra ningún adicional, bueno, y hacemos todas las tareas que el paciente requiera. Bueno, no todos los pacientes requieren las mismas tareas. Bien. Entonces, hacemos un seguimiento del paciente, la primera visita la hacemos un compañero del consejo y yo, hacemos lo que es la revisión del paciente, tomamos nota de todo lo que está necesitando, de todo lo que requiere, porque la familia viene y te dice una cosa y cuando vas al domicilio es otra. Claro. Entonces hacemos la revisión, armamos el equipo de trabajo y comenzamos lo antes posible. Y ahora van a empezar a prestar servicios en el interior de la provincia, ¿dónde? No, lo que nos pasó ahora es que antes teníamos filiales y la veníamos manejando bastante bien, la pandemia la cerró. El problema es ahora que estamos con muchos proyectos y se me está haciendo muy difícil viajar para preparar para equipos de trabajo en otro lado. Sí me han llamado para dar una charla en Ushuaia y en otras provincias que tengo para el 2023. El 2023 también quiero comentarles que vamos a lanzar una diplomatura. Creemos que a partir de febrero en lo que es la asistencia domiciliaria, modelo cooperativo. Pero bueno, estamos ya, terminamos de armarlo, ya lo entregamos, estamos esperando la aprobación de la diplomatura. También quiero comentarles que este año pudimos firmar, o sea, somos prestadores de una prepaga de OSDE, tenemos convenio con Mutuales y hemos trabajado con otras obras sociales. Bueno, y eso lo conseguimos el modelo cooperativo, que eso es muy difícil porque las cooperativas somos como las, me lo han dicho, las empresas de los pobres. Y bueno, fue una lucha de 6 años, pero vamos logrando abrir caminos para todas las compañías y compañeras a nivel nacional, porque entre nosotros nos vamos pasando información también. ¿Y cómo les cuesta a muchos entender que los pobres pueden gestionar empresas también, no? Un montón. Los pobres somos como que nada. El pobre como considerado también, o sea, es subestimado y cree que porque somos pobres somos tontos o no podemos llevar a una cooperativa, mantener tantos puestos de trabajo, sostenerlo, porque podés abrir, pero sostenerlo en el tiempo. Nosotros llevamos 6 años y en crecimiento. Empezamos a trabajar 6 y llegamos a ser 45. Ahora estamos haciendo ingreso a la cooperativa de asociados. Así que la idea es poder seguir creciendo, seguir ofreciendo esta estabilidad laboral a todas las personas que necesiten este conocimiento, porque vamos dando capacitaciones gratuitas dentro de la cooperativa, lo vamos profesionalizando a los asociados, a los compañeros y compañeras. El año que viene firmo con una empresa de internación domiciliaria, así que lo vamos a capacitar más para que ellos puedan trabajar con pacientes con de media y alta complejidad. O sea, tenemos un montón de proyectos para 2023 y eso está bueno, de que, o sea, somos una empresa, es lo que siempre, la discusión que tenemos siempre, somos una empresa, no importa, o sea, me querés decir la empresa de los pobres, no hay problema, poner el título lo que quieras, pero somos una empresa y las sostenemos, no son 30, 35 puestos, son 35 familias que se sostienen de Vital, con capacitaciones continuas, el paciente fallece y tenés un día que podés llegar a ser, como máximo 2 que podés esperar. Al tercer día tenés nuevas guardias, no tenés que salir a patear la calle. Cobramos con recibo anticipo de retorno, cobramos por cuenta bancaria, tenemos seguro de riesgos de trabajo. Tenemos excelente. Un montón de beneficios. Excelente, la verdad que nuestras felicitaciones, Ángeles, y te agradecemos estos minutos también con Radio Kermés. Por favor, un placer hablar con ustedes, con compañeros, y están invitados a la oficina cuando quieran, así nos visitan y charlamos un poco más de todo lo que tenemos para ofrecer. Así para va la ser. Gente que quiera el servicio y para la gente que necesita empleo, genuino, autogestivo, sustentable. ¿Qué más? Así va a ser. Y solidario. Abrazo. Enorme para vos también, un beso a todos los que están en la radio y bueno, un beso a los compañeros de la radio. Hasta luego. Ángeles San Martín, presidenta de la cooperativa de trabajo Vital Asistencia. Son especialistas en cuidados domiciliarios. Hace 6 años ya que vienen sosteniendo esta empresa de la economía solidaria, que se pone también en la cabeza que a veces van a cuidar a un jubilado o jubilada de la mínima, y que entonces también son precios populares los que manejan, precios que permitan su subsistencia, pero también la dignidad de aquella persona que tiene que recibir un cuidado. Ya venimos.